este mundo y su esplendor, tú estás, tú estás. En la inmensa creación, en mi frágil corazón, tú estás, tú estás. De toda creación, obra en mí.